lo más importante que nos muestra ese presupuesto es la necesidad de revisar otras partes de la política fiscal, porque si vamos a seguir aumentando la deuda y reduciendo el gasto público social, por decirlo de forma como más resumida, no hay una salida progresiva con enfoque de derechos al déficit. Y ahí hay algo interesante, y es que el Ministerio de Economía acompañó una separata, le llamaron, que es un anexo, una planilla, con un listado de gastos tributarios o beneficios fiscales que sugiere revisar. Se agregó un artículo en el que, a partir del año que viene, todos los jueces que no están pagando ganancias lo van a hacer. No se sabe exactamente cómo se va a ejecutar eso, pero hay un montón de otros gastos tributarios que no se han revisado y que hace años no se revisan, y representan el 3% del PBI en conjunto. Son 5 veces lo que el Estado invierte en la asignación universal por hijo. Es un montón de dinero que hace años se sostiene sin revisión y que no se le aplican las mismas pautas de revisión que a los gastos directos. Por ejemplo, el régimen de mineras tiene 30 años en vigencia, parece que se va a renovar y no sabemos realmente cuál es el impacto socioambiental en la generación de empleo, el impacto económico incluso. No sabemos cuánto estrictamente se deja de recaudar por cada uno de los regímenes, por ejemplo, sino que hay estimaciones que no se verifican a final del año. Uh-huh. La única información que tenemos sobre la estimación que hace el Ministerio de Economía, cuando, por ejemplo, para los gastos directos como el AUH, como la tarjeta alimentar, todos los días podemos saber cuánto le está pasando